De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenas, buenas. Bueno, empezamos este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. En el día de hoy, miércoles, estamos a miércoles 8 de octubre. Nos toca hacerlo desde CABA, del cuarto piso de IMPA, Radio Semilla más DTL. Está ahí en los controles detrás del vidrio. ¿Cómo les va, estimadísimo chino y polaco? Por mi parte, muy bien. Gracias por preguntar. Buen día a toda la audiencia. Bueno, hermoso día, ya asoma el sol, miércoles como siempre de lucha, todos los días se lucha, pero acá en Buenos Aires se lucha, o sea, hay concentración, marcha y también seguramente van a haber novedades dentro del palacio. Dentro del palacio. Sí, sí, sí, día movido como siempre, ¿no? Y en un país que no para de sorprendernos. Efectivamente, porque ahí cuando tuvieron la amabilidad de abrir los micrófonos, yo pensaba cuál era nuestra situación el miércoles pasado, ¿no? Y han pasado, bueno, cositas, buenas y malas, así que vamos a ir dando cuenta de algunas de esas novedades en el curso de este Enredando las Mañanas, pero antes vamos a saludar a nuestra compañera Coneja, y fundamentalmente le vamos a dar un abrazo inmenso a papá Conejo para que prontamente se recupere. Bien, vos decías hace siete días se creían presentables los que ahora son impresentables, ¿no? Cosas que ya sabíamos. Decían que no se iban a bajar. Bueno, pero día a día fue la verdad fue una bitácora a la decadencia, ¿no? Hasta el sepulcro. Pero bueno. Sin embargo, hemos festejado en un show impresionante ahí en el Arenas, Movistar Arena. Sí, sí, es el teatro del horror. Cuando pueda, voy a pasar un tema musical de Orcas que habla del teatro del horror. Y es lo que se vio. Ya lo van a escuchar. Maravilloso. Bueno, compañera, ¿qué nos toca hoy? ¿Qué nos asiste? ¿Qué nos asiste hoy? Si todo va bien, según lo programado y trabajado, en el Enredando del día de hoy vamos a empezar con nuestro columnista, que lo tenemos acá recurrentemente, a Guillermo Folgueras, que seguramente nos va a traer un tema, como siempre son los temas de Guillermo, interesante y aterrizado a lo que está pasando en este país y en el mundo, ¿no? Sí, después el sábado es 11 de octubre y como todos los 11 se hace la previa, la víspera, en el último día de libertad, si se puede decir, de los pueblos originarios, ¿no? Efectivamente, y en el día de la fecha elegimos, bueno, este contrafestejo que se va a hacer allá en el sur, en la provincia de Neuquén, precisamente en Villa Langostura, donde tenemos un amigo, un compañero, Carlos de Radio El Orejano, porque ellos van a hacer este festival en una de las plazas que hay ahí en la villa. Bueno, por el contrafestejo va a estar sumamente nutrido, pero fundamentalmente queremos charlar con él para que nos comente de qué va este contrafestejo y también la situación de las comunidades de ahí de esa zona que contradictoriamente, bueno, también tiene una fama de ser un lugar de veraneo de personas, porque es bellísimo, de personas con mucho dinero, como el señor Macri. Sin embargo, la realidad es que hay muchas comunidades que han estado peleando, como lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Sí, bueno, después un caso que paralelamente al hecho terrible del triple femicidio, también sucedía la noticia de la búsqueda de otra niña desaparecida, que aún sigue desaparecida, sí, desde el 11 de septiembre, en una localidad bonaerense, o sea, del conurbano. Así que la niña se llama Nicole Frutos, desapareció en tránsito a la escuela donde asiste, tiene 15 años, y toda la comunidad, no solo la educativa, todo el barrio, está reclamando por distintos dispositivos que no se han activado, y obviamente la familia está preocupadísima porque no aparece, no hay rastros de ella. Así que vamos a estar entrevistando a una de las docentes de esa escuela donde ella asistía, a ver que nos cuente un poco lo que están haciendo para intentar encontrarla, ¿no? Está bien. Es impresionante porque estamos a 8, se va a hacer un mes de la desaparición de esta piba, ¿no? Un sí. mes. Sí, sí, sí. Y como todo el mundo sabe, son las primeras horas, los primeros días, los que pueden, digamos, si uno se mueve en esos días, los que te ayudan a encontrar a los desaparecidos y desaparecidas. Uh-huh. Bueno, hay que seguir eso y seguramente Miriam nos va a contar todo lo que se está haciendo en el barrio y en las comunidades que rodean a esta piba de 15 años. ¿Qué tenemos después? Bueno, columnas gremiales de parte de nuestro compañero Omar, del programa Carne de Máquina, que va todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Semilla. Y como está trabajando, lo habremos escuchado a Omar tantas veces, lo que significan los famosos turnos rotativos de 12 horas que ellos tienen, entonces nos manda un audio y ahí desarrolla un aspecto, uno de los aspectos importantes que tenemos que discutir, que es la reforma laboral. Así que vamos a estar escuchando su voz mientras él sigue produciendo en la Coca-Cola, ¿no? Sí, y después la columna histórica de La Negra, la compañera negra de Radio Semilla. Eso sería por ahora lo que tenemos. Así es, hoy. La columna de La Negra la vamos a llamar en este caso, y va, como no podía ser de otra forma, sobre un aspecto, ¿no?, de lo que está pasando, de lo que es Palestina, lo que es el Estado de sionista de Israel, y se va a referir a este elemento, ¿no?, de la limpieza étnica que desde sus comienzos ha tenido el Estado de Israel, desde sus comienzos. Uh-huh. Y ella se ha, bueno, documentado en la realidad y en muchísimos registros de esa realidad a través de libros y demás, ¿no? Sí, bueno, hablando de todo lo que es Medio Oriente, específicamente Gaza. Bueno, ayer sabrán ustedes, quienes no lo saben, lo comentamos brevemente, luego del abordaje a la flotilla Global Sumud y detención en una de las penales de máxima seguridad en Israel, al menos después de varias tandas de personas liberadas, tuvimos la noticia ayer de que van a ser deportados las tres personas argentinas que todavía estaban presas, ¿no? Así que bueno, esa es la noticia sobre esa cuestión, la flotilla con propósitos humanitarios que había sido interrumpida por las fuerzas de Israel. Y una más, sí, breve. Y habría que agregar de que esta actividad lo hizo en aguas internacionales, claro. Israel sí, sí. Volvió a violar todos los derechos internacionales, legales, etcétera, etcétera. Y una muy breve, sobre la querella por la agresión a Pablo Grillo, que también incluye a Jonathan Navarro, fueron procesados y embargados, librados los embargos a el cabo Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería y a el agente Martínez de Prefectura, ¿no? En ambos, en sendos casos por agresiones a personas en la manifestación del 12 de marzo del 25. Así que ya Guerrero está procesado, después de haber sido imputado, ahora está procesado. Después, si quieren, ampliamos un poquito lo que vienen levantando todo el equipo profesional que está patrocinando a la familia de Pablo Grillo. Así es. Bueno, si le parece a usted, vamos a un poquito de música y ya arrancamos con el contenido del programa. ¿Le parece? No me puede parecer de otra forma. Bueno, imagínate, imagínate que te digo no. No, yo le respeto a usted. ¿Eh? Si usted dice que no y hacemos un silencio de radio ya mismo, lo hacemos. Pero sería raro, ¿no? Sería raro. Así que vamos con tu propuesta, que me parece que es la mejor. Bueno, ahí va. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez. Grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Volver a por más cuando lo olvide, la muerte es... Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos a Enredando las Mañanas para esta primera columna que tenemos, como tantas veces en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios, a Guillermo Folgueras. Y pretendemos darle la bienvenida a Guillermo, pretendemos que nos estemos escuchando. Así es, buen día. ¿Cómo va? Aquí aquí hay un sol radiante, no sé por dónde andas vos, sé que estás cerca de un perrito, ¿o no? Estoy cerca de un perrito en una plaza aquí en Paternal, que es mi barrio, así que vine un poco a sentir el sol y poder hablar con ustedes tranqui en este día tan hermoso que es Buenos Aires. Maravilloso. Bueno, te comentamos que no está acá tu amiga Úrsula, está cuidando a su padre. A cambio tenemos al compañero Polaco. ¿Cómo andas, Polaco? ¿Bien? Hola, buen día, Guillermo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, un abrazo ahí grande para Úrsula, que, bueno, es la segunda vez que no está, así que me imagino que está atravesando una situación complicada, así que un abrazo gigante. Sí, pero va mejorando, papá Conejo va mejorando. Así que seguramente bueno, que la próxima vez la vamos a tener acá en la mesa también. Excelente. Bueno, excelente. Te queremos preguntar, estimado, dentro de todos los elementos y vicisitudes por lo que estamos pasando, ¿qué es lo que nos querés charlar en el día de hoy? Bien, si ustedes revisan el periódico de hoy en esta Argentina, donde es todo un gran signo de interrogante, ¿no? Digo, es muy impresionante estar en Argentina viviendo, y yo creo que, por lo menos de que tengo memoria, desde el 2001, que no vivo una situación de tanta incertidumbre institucional. Realmente es muy impresionante. Cualquier escenario después de las elecciones ahora de octubre es posible, así que veremos cómo sigue. Entonces uno agarra el periódico, va transcurriendo las noticias y el tema ambiental no aparece. Uno se da cuenta que no está, parece como que hubiera estado invisible. Pero un poco la propuesta hoy es poder mirar las noticias desde el tema ambiental y empezar a darnos cuenta que nunca hay tanto tema ambiental como en estos días en Argentina. Es un poco la propuesta, que no va a aparecer en la sección medio ambiente y que, sin embargo, está ahí presente. Voy a dos de los tópicos que podría tomar cuando estaba pensando hoy. Bueno, son muchos los tópicos posibles, pero por un tema de tiempo vamos a tomar dos y se van a ver claramente. El tema Fred Machado, que pone al narcotráfico en un lugar central y que pone a la figura experta, recordemos, este narcodiputado que renunció a su candidatura y a la parte de a la dirección de presupuesto de diputados, uno diría, bueno, es un caso típico de narcotráfico. Quienes hemos seguido mucho la historia, por ejemplo, en Colombia y México, sabemos que el narcotráfico es muy bueno comprando actores y que este tipo de figuras como expert son muy habituales, efectivamente, representando los sectores de narcotráfico, impulsados por el sector de narcotráfico. Uno diría, bueno, no tiene nada que ver con ambiente, es un típico caso de corrupción. Sin embargo, aparecen dos elementos, si uno lee la noticia y que lee con cuidado, que yo justamente me fui topando en estos años, y efectivamente el narcotráfico y el problema ambiental tienen relaciones muy estrechas. Una tiene que ver con lo que aparece como estos $200,000 que recibe Esper, aparece un poco asesorando a un tema minero, si se fijan. Creo que de una mina de Guatemala, ¿no? Si no me acuerdo mal, de sí, Guatemala. Creo que se llama El Pueblo. El Pueblo, y creo que de oro. La cuestión, independientemente de si esa mina está en producción o no, la cuestión de el narcotráfico invirtiendo en mineras, es una cosa que yo me encontré de manera estrecha cuando estuve viviendo en Oaxaca, en México. Ajá. Estaba haciendo una estancia de investigación en la Unitierra, que es una universidad. En algún momento podemos hablar de la Unitierra, fue una experiencia maravillosa en México, con comunidades y pueblos originarios y la universidad en diálogo. Ajá. Y ahí me avisaron por primera vez en México en los vínculos estrechos entre narcotráfico y minería. Primero porque es un lavado de dinero. O sea, es un lavado de dinero. O sea, el narcotráfico está buscando todo el tiempo que ese dinero que obtiene, ponerlo a circular. Bueno, y es una manera, evidentemente, de hacerlo. Segundo, porque la lógica extractivista, la lógica de despojo que cada miércoles que salimos la intentamos plantear, que implica exclusión social, que implica marginalidad, es muy funcional el narcotráfico. Esta máxima también me la enseñaron viviendo en México, me dijeron: el narcotráfico necesita dos factores: muchas personas excluidas del sistema. Claro. y mucho dinero circulando. Entonces el extractivismo de alguna manera actúa ahí de manera complementaria. Y la tercera, que es muy importante, es cuando ustedes siguen los casos de extractivismo y de represión a las comunidades locales, hay tres actores que suelen reprimir. Un actor tiene que ver con las fuerzas oficiales, ¿no? Gendarmería, las policías provinciales. Otra son las fuerzas de choque de gremios como la UOCRA. Sí. Muchas de las represiones que recibieron fueron de ahí, justamente, en Río Negro, en Esquel, me acuerdo, en Córdoba también. Y un tercero tiene que ver con actores directamente pagados por el narcotráfico para reprimir a las comunidades locales. Entonces, fíjense cómo algo que uno diría, bueno, no es un caso de corrupción, los vínculos estrechos entre minería y narcotráfico, que es lo que estoy diciendo y poniendo énfasis, van a ver que no se levantó mucho, es un tema fundamental. Pero no solo minería. El otro actor fundamental acá, que también tiene que ver con extractivismo y con ambiente, tiene que ver con que la familia Sper tiene campos. Y los campos los tiene en Pergamino, que es una de las zonas más ricas de Buenos Aires, y es una zona que más ha denunciado la destrucción social, la aparición de enfermedades. Y Sper, van a ver en cada vez que interviene en sus discursos, pone mucho énfasis, no, mi hermano que tiene el campo, hace una figura que no, de muy mal gusto, trabaja como un enano, dice, en los campos de Pergamino, no sé qué. Bueno, y ahí uno entiende el otro motivo, esta cuestión de lavar dinero, esta cuestión de poner, digamos, dinero para ocupar territorios, también involucró a los agronegocios. ¿Dónde había aprendido eso? Una vez, haciendo el libro Veneno junto con Paula Blois, entrevistamos a Delfrade, allá en Santa Fe. Ajá. Y Delfrade hablaba y ponía énfasis en cómo Rosario, que fue quizás uno de los centros del narcotráfico en Argentina de los comienzos, justamente no era casualidad, era el epicentro sojero, y otra vez recuperaba eso, ¿no? Plata circulando, dinero circulando, violencia. Y fíjense cómo entre minería y agronegocios aparece una noticia como la de Fred Machado y Spert con la mirada ambiental. No sé si lo habían pensado, no sé si lo habían visto. No, estimadísimo, pero es una visión, así como lo expresás vos con todos estos elementos que nos estás dando, muy lógica, ¿no? El narcotráfico, claro. el narcotráfico, ¿dónde, sí. ¿dónde van a dar si no es en esos lugares donde fluye la guita y se mueve naturalmente en grandes cantidades, ¿no? Megaminería, en este país por lo menos megaminería, y en los campos. Exacto. Guillermo, yo te quería preguntar algo. Últimamente se está diciendo que la cuestión de investigación de todas las organizaciones, en este caso narco, uno de los lugares desde donde se puede despuntar el ovillo es en su contabilidad. O sea, antes, hace décadas no pasaba esto, era más bien... O sea, es que te perdí ahí, polaco, te perdí, te dejé de escuchar. A ver, ahí vamos a ver A ver, te escucho lejos, pero dale. A ver, un poquito de ganancia, Chino. Ahí estamos. No, yo entiendo que en los últimos años la cuestión de la investigación de las organizaciones criminales que abordan, que trabajan en ese rubro, en el narcotráfico, empezaron a despuntar el ovillo desde su contabilidad o desde cómo fugan o blanquean sus activos, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Antes se investigaba cuando se transportaba la droga, dónde se producía o dónde se vendía. Pero ahora están empezando a investigar esa parte, ¿no? Encontrar a una organización criminal desde el tráfico de divisas y blanqueamiento. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte también esto que decís vos. Todo lo que es la hidrovía, como se le diría ahora, vinculada a Rosario o en estos lugares donde también hay algún tipo de explotación. ¿Cómo si vos allá en México o en otras regiones de acá del país encontraste cómo es que logran blanquear eso? ¿Lo hacen pasar como inversiones, como exploración? ¿Cómo hacen? Mira, no, la verdad, a ciencia cierta no lo sé. No lo sé, es un tema que yo me topé mucho, no, nunca lo investigué como tema. Me imagino que no debe ser fácil de investigar, porque es, en general, obtenés información o confidencial, o muy oscura, o muy sensible. Es un gran punto. Yo la sensación que tuve cuando hablé con Delfrade, y en el caso particular ahí de los agronegocios, es que acá es todo voluntad política. Digo, acá es voluntad política a rastrear, son informaciones que si no son populi, son vox populi, son conocidas. Y lo que tenés en general, de vuelta, no te estoy respondiendo, pero estoy haciendo una especie de aseveración general, es más bien el sentido contrario, que vos tenés a cosas como el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que básicamente lo que están diciendo es, no nos importa de dónde viene el dinero, lo que queremos son inversiones, que va justamente en la dirección contraria. Y junto con el RIGI, no me acuerdo exactamente cómo se llamó la medida que tomó en su momento Milei, ¿se acuerdan que hubo un blanqueamiento de capitales que también habría la posibilidad que se blanqueen capitales narcos que hizo el gobierno nacional para obtener dólares? Entonces, realmente no lo sé. La primera respuesta es no lo sé, pero evidentemente es un nexo que trasciende mucho a expert, que involucra algo mucho más profundo que además que algunos nombres propios de algunos diputados. No quiero caer en que todos los diputados son narcos, ni mucho menos, pero que sí que las lógicas son narcos. Entonces me parece que en algún momento en Argentina vamos a tener que dar una discusión frontal respecto a que cuando se levantan como récord las toneladas de exportación, por ejemplo, de oro, plata, de cobre, o de soja, trigo, maíz, o lo que sea, también estamos hablando de narcotráfico. Sí, y otra cosa, Guillermo, he sabido esto también, que las declaraciones en toneladas de, por ejemplo, soja, no son las que realmente existen. Eso, ya hubo casos en donde se declaraba menos y después había una venta en otro mercado paralelo que no estaba declarado. Tal cual. Y con minería pasa lo mismo. Digo, de hecho, hay condenados en Argentina al respecto, empresas que después siguieron funcionando. Digo, la empresa Livent, empresa de capitales norteamericanos en Catamarca, que hoy es Río Tinto, que son las grandes mineras a nivel mundial, que hoy en Argentina tiene explotaciones en Catamarca y en Jujuy, que son capitales ingleses, australianos y norteamericanos. Río Tinto, creo que la segunda minera a nivel mundial, en su momento fue condenada por efectivamente evaden cantidades y evaden materiales también, porque cuando explotan y sacan, por ejemplo, oro, sacan también tierras raras que no las declaran. Es un descontrol muy controlado. El tema del extractivismo, claro, y eso obviamente es campo narco. La cuestión de no importa de dónde viene el dinero, lo que queremos acá son dólares frescos, y eso que obviamente en estas horas involucra no solo a Fred Machado y Esper, también se están hablando de un montón de vínculos de sectores del arco político, pero evidentemente ahora de lo que tenemos que hablar es de Milei. Yo creo que es un tema de mucha deshonestidad, cómo se nos quiere vestir como progreso estas toneladas de exportación que no hay duda que tiene que ver con dinero circulante de diferentes tipos de orígenes. Perfecto. Bueno, compañero, te agradecemos esta lo que has comentado, porque nos hizo reflexionar, la verdad, que esos vínculos que obviamente no están en agenda hoy por hoy, en medio de una carrera electoral. Yo me hiciste acordar a esa oficial de justicia que terminó con la inscripción oro con una navaja en la frente, no sé si te acordás, en los 90 creo que fue. No me acordaba. Pero hubo un caso, estaban investigando, tratando de regular la explotación de oro en Argentina, y un grupo de sicarios le terminó tallando la palabra oro en la frente. Imaginémonos el poder que hay detrás de eso, ¿no? Así que, ¿con qué estamos peleando, compañero? Tal cual. Y lo otro, y con esto termino, lo hemos dicho varios miércoles, pero creo que se ve muy claro, es casos como en Argentina, el problema no es solo la pobreza, el problema es la riqueza. Cuando hay tanto dinero circulando, cuando estamos hablando de tanto capital circulando, en un contexto de tanta marginalidad social, no hay manera que termine bien. Entonces, y no hay manera que eso tenga un origen, entre comillas, benévolo, santo. Entonces, yo creo que lo que devela Spert, el caso Spert, el caso Fred Machado, es que a la hora de pensar alternativas a este gobierno nefasto nacional que tenemos, me parece que vamos a tener que ver una mirada estructural. Pero bueno, una alegría, como siempre, haber salido, por más que los temas son duros, pero una alegría salir, y reitero el abrazo grande a nuestra querida compañera Ursula. Sí, esperemos que para la próxima columna sí tengamos alguna buena noticia, como siempre andamos buscando por allí, estimadísimo. Pero bueno, muchísimas gracias, Guille, y nos quedamos reflexionando acerca de lo que nos acabas de comentar. Bueno, a ustedes un abrazo gigante y gracias. Gracias. Un abrazo grande. Chao, Guille. Chao. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Entre vos y yo hay una historia que se trata del dolor y del placer. Aprieta más, un poco más. Al volar alto hay menos aire, ya lo sé. Quiero sentir en la piel lo dulce de un castigo. En tu mano mi garganta como su camino. latido. Ya no quiero respirar sin tu boca en mi oído. El susurro de tu labio despierta un latido. Mi corazón pidiendo escuchar tu gemido. Una sonrisa mordida que termina en grito. Quiero sentir en la piel la dulce de un castigo. En tus manos mi garganta conoce el camino. Solo canta tus canciones del amor prohibido. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Buenas, buenas. Volvimos aterrando las mañanas y estaríamos ya en el segundo bloque, estimado polaco, ¿no? Uh-huh. Y pretendemos estar en comunicación con el compañero Carlos de Radio El Orejano de Villa La Angostura. ¿Es así, estimado Carlos? ¿Nos escuchamos? Mari, Mari, compute. Al Cutulelu, Tufachi, Zungú, Tañuy, Painequeo, Carlos. Aquí les escucho. ¿Cómo están? Buenos días. Qué alegría escucharte, Pili. Saludo también a toda la gente, las radios que conforman la red de medios alternativos. Estimadísimo. Bueno, hemos conseguido la comunicación y como habíamos prometido... queríamos charlar con vos, bueno, por muchos motivos, pero en este caso uno particular, que es ese festival que están organizando ya varios años que lo hacen allí en Villa La Angostura, justamente por el contrafestejo, y lo van a hacer el 11, ¿es así? Así es. Es el quinto año consecutivo que lo venimos llevando adelante. Este año es a 533 años de la llegada del invasor. Opa. Conquistador, supuestos, ¿sí? No, te fuiste un segundo, pero no pasó nada. Ah, bueno, decía a 533 años de la llegada del supuesto conquistador, supuesto descubridor, Huichale Inamunmeu, estamos de pie, es el nombre que lleva este festival, lo realizamos de manera autogestiva, autónoma e independiente, aquí en Villa La Angostura, justamente como un contrafestejo al 12 de octubre, y a través de las diferentes formas que tiene el arte, mostramos y demostramos de que estamos de pie. Maravilloso. Y cuéntanos, porque bueno, nos han llegado primero el spot que suena por Radio Semilla convocando a la actividad y están llenos de artistas y actividades de las comunidades de allí, ¿no? ¿A quién han convocado? Así es, todas las personas que participan de esta actividad son personas mapuches. Ahí va a haber, bueno, música en vivo, obra de teatro y lecturas de poesía. En música va a participar la Lamien Gisebe desde Neuquén Capital. Ella hace rap mapuche. Viene Chalcán Lef, que es una banda que fusiona un poco el rock con folk, son todos igual peñes, digamos, son mapuches, ellos son músicos de Sierra Colorada y de Fifkeminuco, de la provincia de Río Negro. Luego viene Auca Ligüén, cantautora mapuche de la localidad de Aluminé. También participa Lagua, que viene desde Trevelin, de la provincia del Chubut. Y Eduardo Andrade, cantor patagónico de la ciudad de Furilovche, también de Río Negro. También van a haber tres obras de teatro. Una se llama Inche, interpretada por Daniela Mauiza, viene desde Neuquén Capital. Y desde Carmen de Patagones vienen dos personas, también mapuches ellas, se presenta Celeste Ardaiz Buenhumil, que interpreta la obra Tuculpam, y Betiana Quiroga interpreta Las aventuras de Pirincho. Son las tres obras de teatro que se van a estar presentando, y además vamos a contar con la presencia de dos personas muy reconocidas aquí en Puelmapu, como son Maiten Cañicul Quilaleo, de la localidad de Junín de los Andes. Ella es comunicadora social, forma parte de la radio comunitaria FMCHE, es escritora y poeta, y también viene desde Trelew, Chubut, Viviana Aguilef. Ella es docente, investigadora, escritora y poeta. Pa, qué nutrido va a estar. Mientras te escuchábamos pensaba, bueno, ese festival va a ser, bueno, bastante nutrido, representativo de todas las comunidades. Y bueno, y va a ser bastante, bastante largo, y te comento que, bueno, cuando terminamos la nota, tenemos preparado aquí, el compañero Chino tiene preparado uno de los temas de esta compañera Auca Ligüén para que escuchemos después. Y otra cosa que queríamos charlarte, bueno, primero felicitaciones por ese festivalazo que se está organizando y que tiene continuidad, lo que es muy importante porque no es fácil. Te queríamos preguntar también, bueno, cómo están las comunidades por esos territorios, cómo están los conflictos que hay, las peleas, como dice el festival de ustedes, dice Estamos de Pie. ¿Por qué no nos haces una breve pasada? Bueno, los conflictos territoriales continúan desde la llegada, empezaron desde la llegada de 1492 para acá, más precisamente acá en la zona de la Patagonia, desde 1978 y hasta la fecha, el 2025. Esa supuesta conquista todavía está vigente, intenta todo el tiempo constantemente seguir despojándonos de nuestros territorios, seguir apropiándose de nuestros bienes comunes, y seguimos dándole batalla y haciéndole resistencia y en lucha constante contra un montón de formas y métodos extractivistas que solo buscan el beneficio para unos pocos y nos dejan todo contaminado, todo pelado para muchos. Y así venimos con una, justamente, conflictos con diferentes formas de extractivismo, decía, petroleros, bueno, fracking, las mineras, forestales, inmobiliarias. Esas son las distintas formas de extractivismo que se quieren imponer constantemente, tanto en la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y también Mendoza. Por esta semana, podría mencionar, hay muchas cosas para hablar de las distintas comunidades, pero lo que ha resalido en las últimas semanas es un nuevo fallo que ha hecho la justicia de la provincia del Neuquén en contra de la comunidad mapuche Paichilantriao, que es justamente la comunidad que está acá, ahí, lindera a la ciudad de Villa La Angostura. Más bien, Villa La Angostura está en territorio mapuche, ¿no? La justicia de Neuquén dictaminó que debe devolverle, entre comillas, a Emanuel Ginóbili unas 14 hectáreas que dice ser dueño, ¿no? Obviamente adquirió estas tierras de manera fraudulenta. Mm-hmm. La justicia no investiga como debería ser, porque si no, bueno, también sabemos que la justicia es cómplice de los estados nacionales, provinciales y municipales, y de todos estos intereses privados. Entonces juega a favor de ellos. Bueno, entonces esto es lo que ha salido últimamente, cuando hace un año atrás la justicia había fallado a favor de la comunidad y ahora se da vuelta. Opa. Hace unas 2 horas aproximadamente, en la zona de Vaca Muerta, también ahí hay una comunidad que se llama Chachapaín, que ha decidido cerrar las tranqueras al fracking. Esto sucedió hace 2 horas atrás, porque bueno, todo la mobiliaria, digamos, todo lo que es camiones, camionetas que están relacionadas al fracking pasan por territorio mapuche, y ya hace años que se viene diciendo que no al fracking, y sin embargo se sigue haciendo. Y esta mañana las comunidades mapuches que se encuentran en zona de Vaca Muerta han dicho que han decidido cerrar las tranqueras. Eso como últimas novedades. Después, bueno, continúan las diferentes formas de hostigamiento hacia las distintas comunidades, siguen las órdenes de desalojo, todas las órdenes de desalojo. La principal causa que les hacen, que nos hacen, son de usurpación. Sí. Cuando nosotros somos mapuches, somos gente de la tierra, entonces no hay que fijarse bien la historia, a ver quién es el verdadero usurpador, ¿no? Pero bueno, nos tilda siempre de usurpadores. De este lado de la cordillera, en Puelmapu, nos tildan de usurpadores que venimos de Chile, y en Chile nos dicen que somos usurpadores que venimos de Argentina. Sí, bueno, ese relato que conocemos desde hace tantos años. Mientras te escuchamos, pensaba que qué oportuno que es este festival, esta, digamos, forma de juntarse allí, justamente tan cerca de donde ha ocurrido este fallo, para seguir reivindicando, bueno, la existencia del pueblo mapuche en todas sus características, estimado. Es decir, es muy muy importante lo que están haciendo de allí. Y el otro aspecto, bueno, queremos abarcar tanto y tenemos poco tiempo. El otro aspecto es que bueno, vos también sos parte de un medio de comunicación allí. Vos sos parte de El Orejano. ¿Cómo combinan ustedes en ese territorio, con esos conflictos, el hacer comunicación? Bien, primero déjame sumar a esto que decías de que, bueno, el festival tiene como distintas características que dan razón a esto de que estamos de pie. Sí. Que además de los espectáculos artísticos, también abrimos el juego para feriantes, para que puedan venir a exponer los trabajos mapuches, que también están vigentes, todavía están de pie hasta el día de hoy, como son trabajos de platería, instrumentos mapuches, trabajos en madera, trabajos en cuero, trabajos de telar. Todas esas cositas también van a estar presentes de manera para exponer y también para vender. Después, sí, bien decías que soy parte de la 98.1 Radio Comunitaria del Orejano de Villa La Angostura. Claramente nosotros tenemos nuestra posición y siempre estamos a favor de las comunidades mapuches. Pero sí nos cuesta un montón en este sentido de hacerle frente a los medios hegemónicos que hay en todos lados, ¿no? Uh-huh. Acá en Villa La Angostura hay lamentablemente la mayor audiencia, se la lleva un medio que se llama FM Andina, que también tiene un diario digital que se llama Diario Andino, y es como es el medio más escuchado y que juega según quién le da más plata, ¿no? Claro. Claramente. Por Guita Baila el Mono. Entonces, nos cuesta bastante poder hacerle frente a eso, pero desde nuestra radio contamos, nosotros creemos la verdad y también, bueno, damos la voz también a estas comunidades, porque también es muy difícil que las voces de las comunidades lleguen a estos medios comunitarios, a estos medios masivos, sin ser, de alguna manera como burlados. Porque cada vez que hay una entrevista que le hace estos medios que tienen claramente intereses, son tratados, los tratan de manera burlona, siempre con chicaneo. Entonces, ya han decidido de no ir más a esos medios, a esa radio. Hay otro medio también digital que se llama Langostura Digital, que también es otro medio que todo el tiempo está en contra de la, en este caso, de la comunidad paichilantreo de acá de Villa Langostura. Y bueno, nosotros somos como el único medio que damos micrófono para que ellos puedan decir la verdad, y también sin esta necesidad de andar chicaneando y apostando en este sentido a la comunicación alternativa y colectiva. Así es, estimado. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Hemos tocado demasiados temas, pareciera, así que vamos a seguir en esta charla, pero primero, antes que nada, bueno, les mandamos un abrazo inmenso y seguramente ese festival del sábado 11 va a ser un exitazo, dado toda esta coyuntura y toda esa cantidad de compañeros y compañeras que se han convocado y se van a juntar ahí. Entiendo que lo van a ver radio abierta también, así que bueno, a ver si intentamos desde acá poder retransmitir aunque sea un pedazo, estimado Carlos, y bueno, felicitaciones por ese contrafestejo que van a tener el sábado 11. Bueno, gracias. Sí, vamos a estar retransmitiendo a través de Radio Comunitaria El Orejano 98.1. La actividad comienza a las 13:30 y vamos a estar hasta las 8 de la noche. Desde ya, muchísimas gracias por este espacio, por darnos la posibilidad de poder compartir esta actividad, y hasta la próxima. Bueno, abrazo inmenso, Carlos. Peuca, ya, que estén bien, saludos. Chau. Este sábado 11 de octubre, en la Plaza Los Pioneros de Villa Langostura, viví el encuentro cultural Huichale Inna Munnei. Música, teatro, poesía y radio abierta con artistas de todo el Puelmapu. Con las voces de Maiten Cañiculti Laleo y Viviana Aguilera. También feria de artesanías y espacio comunitario. Uicantum, Sisebe, Neuquén Capital, Aucaliwen, Aluminé, Lagua, Trevelin, Eduardo Andrade, Bariloche, Chalcanlef, Sierra Colorada, Fisquemenuco, Amelcán, Inche, Neuquén Capital, Tuculpan, Carmen de Patagones, Las Aventuras de Pirincho, Carmen de Patagones. Radio abierta a cargo de la radio comunitaria El Orejano. Sábado 11 de octubre, en la Plaza Los Pioneros, en Villa Langostura. Huelmapu, Huichaleín Namunmeu. Estamos de pie. Pehuain, nos vemos. Una canción que está totalmente en mapuzungún, que se llama Ñiwenui, y es una canción que compuse hace un par de meses, que habla un poquito, en realidad es un poema que habla sobre la importancia de la memoria. Es una canción que en realidad es como un mensaje a la muerte, dice: muerte, vieja amiga. Y habla sobre eso, sobre el asqueroso olvido y cómo la memoria para todos los pueblos del mundo son la manera de constantemente ir naciendo todos los días. que la supervivencia a veces de los pueblos es esto, es la memoria y es el recuerdo y es la transmisión de esa memoria hacia otra gente. Bueno, y está todo en Mapuzungún, por eso les cuento, porque lo más probable es que no se entienda. así que, bueno, eso, ni bueno. Compañeros, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la tele pantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. Bueno, hemos vuelto, estamos acá en el tercer bloque de este Enredando las Mañanas y como habíamos prometido, vamos a tocar un tema bastante sensible. Cada vez que sabemos de la noticia de la desaparición de una persona, no podemos dejar de pensar en lo peor. Esto mientras estaba sucediendo el caso del triple femicidio, paralelamente también se estaba denunciando la desaparición de una niña, en este caso en el conurbano bonaerense, Villa Caraza. Estamos hablando de una niña de 15 años, se llama Nicole Frutos, y toda la comunidad del barrio y la comunidad educativa en la cual ella asistía, está sumamente preocupada. Esto fue, dejó de saberse de ella el 11 de septiembre, así que son muchísimos días, la preocupación es cada vez más, más grande. Y para hablar sobre este caso, vamos a conversar con Miriam. Ella es docente de la escuela de secundaria 55 de allá de Villa Caraza. Es en la escuela donde iba Nicole. ¿Estás ahí, Miriam? Sí, estoy aquí. Buen día. Bueno, contanos cómo es que llegamos hasta acá, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Contanos un poquito cómo fueron pasando estos días y qué se fue haciendo también. Bueno, voy a hacer una pequeña corrección chiquitita para empezar. Está desde el 10 de septiembre. Es decir, estamos a días de que se cumpla un mes de la desaparición de Nicole. Entonces, ¿qué pasaron? Pasaron cosas durante este mes, pero no las que esperábamos. Quizás las cuestiones protocolares que hace una escuela con respecto a la desaparición de una menor, las cuestiones que hacen a la denuncia que pone la familia en la comisaría, quizás esas cuestiones tienen un lugar de cierta regularidad. Lo que no es regular, lo que no es, no cierra por ningún lado, es las líneas de investigación, es lo que se ha hecho por la aparición de Nicole, no sabe a demasiado poco las explicaciones. Nos suenan incluso en algunos casos poco probables. Estamos hablando de que Nicole desaparece en un horario entre las 8 y 9 de la noche, podemos presuponer, porque es hasta el horario donde ella estaba jugando en la cuadra. Ella vive en la Villa Acuba, donde estaba jugando con otros niños del barrio. Sí. Los niños se van a su casa y Nicole, cuando sale a buscarla la mamá, no la encuentra, la buscan en la casa, no está, ella tiene una casa muy pequeña, no estaba. Bueno, la empieza la búsqueda en el barrio y luego la denuncia, porque la niña en horas no aparece. Claro. Entonces, la situación hasta el día de hoy es que las denuncias están puestas, pero Nicole no está siendo buscada como corresponde. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué lo podemos afirmar? Porque nuestra preocupación, más allá del paso del tiempo, que no es poca cosa, en este tipo de casos, no está dado la alerta a Sofía, no entendemos por qué, no se dio la alerta a Sofía. Porque es una menor, porque todos podemos entender que si no debe necesitar demasiadas, que sea una niña que sea discapacitada, que tengamos que presuponer que está con, ¿entendés?, en situación, todo menor que está desaparecido. Yo creo que está en una situación de vulnerabilidad, se debe dar el alerta, Sofía, acá no se ha dado. Claro. Hay tantas irregularidades en el procedimiento que estamos hablando de una policía que en el barrio hizo un rastrillaje a lo, no sé, muy leve, muy por arriba, preguntarle a algún que otro vecino. No registraron cámaras. No hay registro, no se le ha pedido las cámaras. A las pocas cámaras, estamos hablando de un lugar que es muy precario, pero hay a una cuadra una especie de supermercadito, ¿no?, del barrio, donde esas cámaras no se pidieron. No se pidieron las cámaras tampoco, que hay una cámara que es de un vecino, no están pedidas las cámaras. Ahora, la primera pregunta que uno se podría hacer ante esto es cómo sabemos que Nicole está, supuestamente salió del barrio, se fue en colectivo. Nicole no se manejaba en colectivo, según lo que, como relata la madre, porque ella no se sabe manejar sola. La sube estaba sin carga. Por tanto, hay el comisario que está que toma esto, bueno, lo que le contestan a la mamá es que en teoría la sube sin carga, se activó igual, con, no sé, con la carga negativa, supongo, pero que hay un viaje. Después lo que relatan, ¿entendés? O sea, todo esto sin comprobación de nada. Tampoco hay cámaras en la calle principal donde pasan los colectivos. Esas cámaras no se han registrado. No hay una evidencia que diga, bueno, si preguntaron si en los colectivos donde se pudo haber subido Nicole, hubo un registro. A ver, ¿dónde se subió Nicole? Porque se subió en un horario en que ahí ya no hay una, o sea, ni siquiera es un horario de donde transitan muchas personas. Claro. Los colectivos van casi vacíos. Y muchos colectivos tienen cámaras, la mayoría. Por tanto, tampoco está ese registro. Ahora, de un momento para otro, la comisaría sabe que Nicole se baja, o supuestamente tiene casi certeza de que se baja en Retiro. Me podrían preguntar, yo lo primero que pregunto es cómo. Claro. ¿Cuál es? La mamá no le mostró a la policía tampoco, le muestran las cámaras. Aparte, perdón, perdóname. Para corroborar de si es Nicole o no es Nicole, porque que una niña se baje en Retiro no es ninguna novedad para nadie que se baje sola. El tema es que mostrame a ver la cámara para que la madre pueda corroborar si es Nicole. Perdón, igual ya es extraño que el interlocutor para la familia sea la policía y no la justicia. Acá me parece que hay algo bastante raro. Generalmente tienen que intervenir otras reparticiones estatales en la investigación de la búsqueda de una menor. Bueno, las otras no son, evidentemente no se han acercado a la familia. Más allá de que entendemos, ¿no?, que la mamá tiene, digamos, quizás ella por sus, ¿no?, ella pregunta todo el tiempo, le pregunta todo el tiempo a la comisaría, pero evidentemente no hay una, un seguimiento de los otros organismos para llamar a la mamá y notificarla y decirle que se acerque, digamos, al juzgado que corresponde, explicarle cómo está la investigación, cuáles son las líneas de investigación. Mira, yo te voy a contar una irregularidad con respecto a cómo se está interviniendo. Creemos que la única línea de intervención es apuntar hacia la familia, ¿no? Hacia la sospecha, hacia los familiares. ¿Por qué? Porque incluso la mamá, en las primeras semanas, donde ella va de nuevamente a preguntar a la comisaría sobre la desaparición de su hija, queda cuasi detenida. Queda detenida desde sin estar, digamos, en una celda, pero queda desde la mañana hasta las 11 de la noche con su hija menor. La hermana de Nicole, que es una niña que creo que debe tener entre 10, 11 años, quedan las dos, ¿entendés?, separadas, ¿entendés?, la niña en un lugar, la otra, la mamá en otro, hasta las 11 de la noche. No les dieron agua, no le daban explicaciones porque estaban tantas horas ahí, a la madre le tomaron varias veces declaraciones. O sea, demoradas por tiempo indeterminado. Sí. Claro, le preguntaban por, ¿entendés?, por familiares de ellas, sé que se abrió una línea de investigación ahí, pero la verdad es que una irregularidad total, ¿no? Estamos con Nicole, mira si habrá irregularidades, que estamos casi a cumplirse un mes de la desaparición de esa menor y la menor no se la está buscando. Nosotros somos docentes, somos un grupo de docentes, somos la comunidad educativa que la escuela siempre tuvo obviamente la cercanía hacia la mamá, de estar preguntando cómo estaba la situación, si había alguna novedad, pero bueno, llegó un momento en que esto se puso demasiado preocupante, porque iban pasando las semanas, ¿entendés?, y la niña no teníamos novedades. La mamá, quiero aclarar esto, la mamá es una mujer que tiene muy pocos recursos económicos, y entonces ella para cualquier cosa necesita, digamos, de acompañamiento, necesita, digamos, de que alguien la oriente un poco, porque quizás esto de ir a un juzgado, de saber, poder preguntar, ¿entendés? Que le expliquen, la no está y no lo tiene todavía. Claro. Sí, no, no lo tiene, no tiene ese acompañamiento, porque en realidad no debería ser la mamá que vaya al lugar a pedir, sino que es al revés, estos lugares deberían estar preocupados por darle un asesoramiento a esta mamá, por ver qué, o sea, qué es lo que está pasando, por qué no se han hecho rastrillajes más importantes en el barrio, no se ha rastrillado como corresponde en un caso de desaparición de una menor, el barrio. Mira, lo que te estoy diciendo de las cámaras es poco, porque en realidad ha sido tan poca la búsqueda que no se ha rastrillado en el barrio. Claro. Es decir, hubo un movimiento los primeros días, pero no un rastrillaje como corresponde. Es decir, yo quisiera preguntar dónde están las fuerzas, ¿entendés? O sea, policiales que deberían intervenir en los casos de desaparición de menor. Es decir, acá hay muchas responsabilidades que hay que nombrarlas, porque acá hay responsabilidades a nivel judicial, policial y político. Porque acá yo le preguntaría al gobierno provincial y a los gobiernos nacionales que dónde están buscando esta menor. Hace un mes que está desaparecida. Y lo único que tenemos esta supuesta bajada de una niña con el colectivo 70, creo que era, en Retiro, que es lo último, es lo único que saben. Bueno, si tienen la idea de que está en Retiro, dame vuelta a la Villa 31. No, pero aparte todo de palabra, o sea, es bastante irregular que la policía esté en contacto directo con la madre y no haya constancia de que ahí se ha abierto un expediente en la justicia, en algún juzgado de menores, en la búsqueda del niño y no, de la niña. Hay expediente. Sí, sí, no, si bueno, pero no estoy hablando de si está abierto o no, que no tengan acceso, que no se sepa y que las únicas noticias sean de palabra. Porque no hay. Exacto. Entonces, esa es la regularidad. Más allá de que se haya abierto, es lo primero, el poner en contacto la justicia, ponerse en contacto con la familia, es lo primero que tendría que haber pasado. Y no que intermedie una policía, que no sé si es local, pero si ya estamos hablando de que hay noticias que está en otro en otra jurisdicción, ya esa policía está de carácter relativo, ¿no? Porque no es una fuerza federal que abarca todos los territorios. Cuando estamos hablando de conurbano y después estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces ya. Exacto. Yo te diría que la señora, la doctora Silvia Busano, debería dar explicaciones de cómo está esta situación, ¿no? Que es la que tiene, es la jueza que está a cargo de esta causa. Claro. Bueno, debería ya estar dando explicaciones de cómo está la situación con esta menor, cómo está la búsqueda de esta menor, porque lamentablemente hay una cuestión. Mira, si vos te fijás en el Instagram, ¿entendés? Buscamos guión bajo a Nicole, que se armó un grupo de docentes, que armamos un grupo de docentes, ¿entendés? Y al que sumamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales, comedores, quien si quisiera sumarse sumaba, en esta campaña de búsqueda Nicole, te vas a dar cuenta que hay fotos también, ¿no? De organismos de derechos humanos, incluso de organismos oficiales. Ahora, ¿quién dio? ¿Cómo fue que salió? Que espacios tanto de memoria, verdad y justicia, que Mr. Schindler le llegara la foto y demás, salió por una campaña de docentes. ¿A vos te parece? Claro. ¿A vos te parece que eso puede ser así, que si eso no se activaba, no estaba? No es como que, no había nada. No había nada, era la denuncia. Sí, está bien, por eso yo lo arranqué diciendo lo protocolar, ¿entendés? O sea, se hizo la denuncia, se fue, se preguntó aquí y allá. En teoría hay una mini investigación que no nos queda claro a nadie. Tampoco a la familia, tampoco a la mamá. Es una mamá sola, con otros menores, con un trabajo sumamente irregular como el ser cartonera. Claro. ¿No? Con muchas necesidades esa familia. Es una mamá que no tiene ni cómo desplazarse, ¿entendés? Económicamente me digo, lo estoy diciendo, ¿no? No tiene para cargar una sube a veces. Claro. Es decir, no se le ha provisto nada, no tiene ninguna ayuda de contención de ningún tipo la familia. Está, como están siempre estas familias, vulnerada en todos sus derechos, ¿no? ¿Entendés? En cuanto a tener una casa como corresponde, una vivienda como corresponde, un trabajo como corresponde, y ahora con una hija desaparecida, y nadie se ha preocupado ni siquiera por acercarse a su domicilio desde los organismos oficiales y darle una, al menos darle una contención psicológica, apoyo, nada. Tal cual, nada, la ausencia, nada. Sí, la ausencia de todos los derechos, inclusive la justicia. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho este contacto, sé que ya han marchado, ya han hecho una marcha por el barrio, si hay no sé si hay alguna otra actividad programada para más adelante. Sí, tenemos programado, ya te lo voy a ir adelantando. Estamos también, obviamente, nosotros estamos en contacto con la mamá. Sí. En este momento tenemos todas las intenciones de acercarnos, obviamente, junto con ella, en principio al juzgado, ver, digamos, de ver si nos dejan, porque bueno, a veces viste que los juzgados, si no vas con un abogado, no te dejan sí, entrar, no te atienden. Entonces no tenemos un abogado, que es algo que estaríamos necesitando, ¿no? Y otra cuestión es que tenemos, ¿entendés? Previsto, ¿entendés? Hacer un reclamo, ahora sí, a los lugares donde corresponde pedir una explicación. Juzgado, municipio y gobierno de la provincia. Ahí va. Perfecto. Porque acá tienen que empezar a dar explicaciones, por qué no han buscado a esta menor, por qué la familia está en la situación que está, qué pasa que no se han activado ninguno parte de los protocolos es la asistencia a estas familias, ¿no? Darle contención como corresponde. No puede estar un grupo de docentes ocupándose de lo que el Estado no se ocupa, en este caso, ¿no? Y en esto me refiero a ambos gobiernos, porque acá cuando pasan las cosas graves, ¿no? Como pasó con el triple femicidio, después se pasan los muertos de la provincia a la nación, pero mientras tanto, ¿quién las buscó? ¿Por qué se demoraron en las búsquedas? Ahora, ¿qué vamos a esperar con Nicole? Yo quiero cerrar con esto. La mamá dijo el otro día en la marcha algo que yo creo que de las cosas que ella siempre ha manifestado, a mí me llegó mucho. No quiero que mi hija sea ni una menos. Claro. No estamos en situación a un mes de la desaparición de esta menor que tenga que estar en el mismo listado. ¿Qué le vamos a contestar a la mamá? ¿Qué le va a contestar en lo que le corresponde que le contesten, Porque acá no es la ciudadanía la que tiene que responder. Acá lo que tienen que responder son los juzgados, es la justicia, es la policía que no la está buscando como corresponde, son los gobiernos provinciales y nacionales que no han activado. Son ellos los que tienen que arbitrar. Los medios, son ellos los que tienen los medios para la búsqueda de una menor y no, eso no está sucediendo. Y eso queremos que quede claro. Nosotros responsabilizamos, ¿entendés?, a las autoridades de la falta de búsqueda de esta menor. Perfecto, clarísimo el mensaje. Bueno, hay que seguir luchando. Te agradecemos mucho este contacto y en cualquier novedad estamos al habla, ¿sí? Muchas gracias, compañera. Sí, por favor. Bueno, no, gracias a ustedes, Chau, chau. Chau, hasta luego. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Que pierdes tu tiempo estando conmigo. Tú te das cuenta que soy solitaria y no tengo marido. Paso mi noche vagando de cantina en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, en cantina, vagando sin rumbo. Eres cielo que tú lo puedes ver. dijiste que era mucho. Que haya un fuego encendido entre vos y yo, que haya maderita y también que haya carbón. Eso no lo niego, el fuego está dentro, dentro, dentro, dentro, dentro, dentro de vos y yo. No me esperes más por la noche, quítame la llave, mata mis errores, suéltame, suéltame ahora mismo, yo te santifico, amor de mis amores, que mantira mi recuerdo. Yo soy chispa y nos vamos a incendiar dentro de este laberinto del que no puedo escapar y no sé qué más decir, ya no sé qué más hablar, mejor me voy para la cantina a cantar un vals de cantina en cantina, de cantina en cantina. De cantina en cantina, Eva, Eva, Eva. De cantina en cantina, yo te santifico, amor. De cantina en cantina, quema, tira mi recuerdo. De cantina en cantina, fuego, brasa, chispa, quema. De cantina en cantina, quema, que quema, que quémalo. De cantina en cantina. Quema, tira mi recuerdo de cantina en cantina, ayúdame a volar. De cantina en cantina, ayúdame a volar. De cantina en cantina. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a este cuarto bloque de Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios, y como habíamos prometido, tenemos o pretendemos tener del otro lado de la comunicación a la compañera Negra, que nos va a charlar sobre Palestina. Me parece que sí, que te tenemos, Negrita, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, ¿cómo andan? Mira, en un día maravilloso, como supongo que en tu barrio de Parque Patricios habrá el mismo sol que acá, hermoso. No, más lindo sol. Bueno, por supuesto, eso ya descontado, estimada. Y habíamos prometido al inicio de este programa que nos ibas a charlar sobre la limpieza étnica que siempre tuvo como objetivo el Estado sionista de Israel, ¿no? A propósito de del genocidio que se está llevando adelante ya hace 2 años en Gaza al pueblo palestino. Sí, exactamente. El problema es que los medios, que si bien tiene un aspecto positivo este drama tremendo, esta tragedia, en el sentido de hacerlo conocer por millones de personas, ¿no?, que están poniéndose en las calles en contra de esto, pero siempre se ubica como un problema de Israel, que se ha defendido, ¿no es cierto?, de una agresión terrorista por parte de Hamas, y que en última instancia, digo, este es el manejo de los medios, ¿no? Y que en última instancia, bueno, como que hay excesos, ¿no? Y que se están saliendo de curso debido a un tremendo dictador que es Netanyahu. Y ha sido un problema constante en la cuestión palestina esta cuestión de la falta de historicidad, ¿no es cierto? Entonces se han tomado siempre momentos puntuales donde Israel ha sabido muy bien ubicarse siempre como víctima de agresiones de esos árabes que son, digamos, un mundo hostil, ¿no es cierto?, un mundo terrorista, que él los ha amenazado permanentemente. Entonces esto ha realizado una verdadera ocultamiento de la historia que tiene Israel y, bueno, el sionismo, ¿no es cierto?, para apropiarse de todo el territorio palestino y realizar limpiezas étnicas, que ha sido un objetivo. En ese sentido, si me permitís, Pilar, si me permiten, quisiera hacer un pequeño contexto. Sí, sí, sí. Bueno, como sabemos, Theodor Herzl, en 1880 funda, podríamos decir, esta concepción del sionismo, ¿no es cierto? Es decir, en función de los problemas que había con la persecución judía, sobre todo en Europa Central, en la Rusia zarista, los pogromos, ¿no es cierto?, las agresiones que sufrían permanentemente los judíos, este hombre, que era un periodista, en realidad un escritor, comienza a delinear un proyecto de que los judíos se puedan establecer en un hogar judío en algún lugar del mundo. Plantea varios en su momento, es decir, toda la concepción esta bíblica de que es la tierra prometida, Palestina, surge después. En realidad él plantea, por ejemplo, entre otros lugares, Uganda o incluso la Argentina, ¿no? Bueno. Pero finalmente se logra él instala la cuestión de que sea en Palestina. Esto en sus comienzos no tiene una adhesión, bueno, no me voy a detener mucho, no tiene una adhesión en todo el mundo judío, podríamos decir, pero sí es tomado con bastante interés por los británicos desde un comienzo. ¿Qué sucede? Palestina en ese momento era todavía una provincia del Imperio Turco. Comienzan a llegar a Palestina judíos ya en 1904, digamos, ¿no? Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, bueno, cae el Imperio Otomano y las potencias triunfadoras se toman, digamos, posesión de todo eso que era parte de los imperios que han caído, ¿no? Y Inglaterra, bueno, a Gran Bretaña le toca Palestina y establece un mandato británico ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque Gran Bretaña va a estar del lado de los judíos permanentemente, ¿no es cierto? Va a alentar, o por lo menos va a colaborar con esta idea, ¿no? De esta instalación del hogar judío. En 1917, la declaración Balfour, Gran Bretaña promete ese hogar a los judíos. Y acá es donde prácticamente se abre, ¿no es cierto?, la cuestión que sufrimos hasta nuestros días. Porque Gran Bretaña respalda la constitución de un hogar judío ya desde 1917 en Palestina. Bueno, la estrategia, podríamos decir, del sionismo, más allá de todas sus variantes, inclusive una variante de izquierda, que pensaba que podía ser un lugar de realización del socialismo, esos kibbutz que se van creando. Más allá de eso, la idea es, por un lado, digamos, ganar territorio que no tenían, y por otro lado, equilibrar la cuestión demográfica, porque en 1920 la población judía de Palestina era de alrededor del 3%, y el 90% de la población era palestina con islámica, ¿no? Sí. Y había un porcentaje cristiano ahí. Bueno, a partir de ahí, digamos, ya en 1929 hay una protesta de los nacionalistas porque Palestina se encarrila, digamos, se encarrilaba, ¿no? Sus élites intelectuales ya venían proponiéndose la constitución de un Estado, porque eso no era un Estado. En un protectorado. Claro, bajo mandato, y a su vez, anteriormente a eso, eran una cantidad de tribus, ¿no?, lideradas por jefes tribales. Pero después de la Primera Guerra Mundial se van constituyendo los estados árabes como estados-nación. Y Palestina estaba en esa onda, podríamos decir. Entonces, en 1929 ya hay un levantamiento de nacionalistas palestinos por esta instalación tan desigual, o sea, por este emparejamiento que hace la declaración Balfour, ¿no?, como considerando en paridad a los judíos, ya los consideraban en paridad a los judíos y los palestinos, más allá de este gran desequilibrio, ¿no es cierto?, que había, ya que ellos invaden una tierra ya habitada por otro pueblo. O sea, es un claro movimiento colonialista de ocupación territorial. Bueno, ahí hay un levantamiento, también están protestan contra los colonos, pero no, digamos, los británicos siempre apañan al sionismo. Yo voy a decir algunos momentos nada más, ¿no? Bueno, en 1930, en 1936, hay otras revueltas nacionalistas que son más importantes durante 3 años, pero son brutalmente reprimidas por los británicos, y esto va a tener consecuencias luego en la limpieza étnica que se va a realizar en el 48, porque son no solo muertos muchos de los líderes nacionalistas, sino expulsados, van al exilio. El movimiento nacionalista palestino queda muy debilitado y no se va a recuperar. Bueno, mientras tanto hay declaraciones, ¿no es cierto? Hay declaraciones, ya el primero, Teodoro Herz, ya propone un Estado completamente judío, ¿no? Ya desde ahí ya estamos hablando de un Estado completamente judío, porque la idea de los británicos era un Estado binacional. Hay distintas propuestas, ¿no?, sin que ninguna tenga una concreción definitiva. Pero para los sionistas es de entrada tener un Estado judío sin ninguna otra población adentro. Esto está en muchas declaraciones, en muchos documentos que se lograron desclasificar, que bueno, que yo ahora no voy a citar, pero solamente voy a citar algunas cosas. Por ejemplo, Ben Gurión, que va a ser un elemento decisivo en todo este proceso, porque va a dirigir el movimiento sionista desde 1920 hasta casi terminando los años 60, va a decir, por ejemplo, en 1938, soy partidario del traslado forzoso. No veo nada de inmoral en ello. Ajá. Posteriormente, en otra reunión en Nueva York, va a decir, yo quiero toda Palestina, en 1942. En 1940, también una declaración de otro líder muy importante en ese momento, que era Waits, que dice, tenemos el derecho de trasladar a los árabes. O sea, este tipo de declaraciones hay un montón. Pero Ben Gurión es un pragmático y sabía ocultar sus intenciones, ¿no es cierto? Las dice en determinados momentos. Y en determinados momentos va a aprovechar constantemente los momentos en que le son favorables para avanzar en este plan. Yo quiero resaltar dos planos, digamos, de este plan que va a pergeñar el sionismo, pero fundamentalmente Ben Gurión a la cabeza, porque va a haber líderes más atemperados, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero Ben Gurión es un líder muy ofensivo, que la tiene muy clara y que va a profundizar la línea militarista después de los levantamientos del 36. En 1920 se crea la Haganá. Pensemos en los años, ¿no? Hace más de 100 años. Sí. O sea, ¿por qué la crean, no es cierto? O sea, hay todo un plan detrás de esto que se ve muy claramente. La Haganá es una fuerza parapolicial que se crea, como decía, en 1920. Y se va a crear, comillas, para la conquista total de Palestina. Va a ser entrenada por un oficial británico que se llamaba Charles Wingate. Y va a ir aumentando sus efectivos hasta que en 1948 ¿Sabés, Pilar, cuánta gente tenía? No. 50.000 efectivos. Opa. Bastante, opa. ¿No? Bueno. Para hacerse de la totalidad del territorio palestino. Exactamente, como se habían planteado en 1920. En 1938, siempre guiados por estos oficiales, este oficial británico, y por ayudas, ¿no? En todo tipo, armas y demás, porque además las poblaciones, las aldeas palestinas debían ser atacadas de una forma particular. Y por ejemplo, les enseñaban cómo usar la bayoneta, ¿no? Para incrustarla en los pechos palestinos. Pero en 1938 hacen una primera práctica y toman por un tiempo una aldea, digamos como entrenamiento, ¿no? Bueno, este es un tema. Posteriormente se va a crear otra Fuerza Armada en 1941, el Palmaj, que va a ser para, por si venían los nazis, para defender a Gran Bretaña. Ellos ayudaron mucho en la Segunda Guerra Mundial a Gran Bretaña y esto les, digamos, hay toda una connivencia permanente, ¿no? Sí. Entre Gran Bretaña y el sionismo. En 1941 se forma el Palmaj, que tiene 3 brigadas, una naval, aérea y una de inteligencia. Este es otro punto que quiero señalar, porque la inteligencia israelí, esta cuestión que está tan presente hoy, sí. Hay muchas cosas de estas, ¿no? Presentes hoy. La militarización, la victimización, siempre responden a represalias, siempre responden, ¿no es cierto? Nunca atacan, siempre tienen sí, derechos. En su relato, efectivamente. Claro, en su relato. Entonces, quiero mostrar otra cuestión que me pareció muy interesante, pero cómo todo va llevando a un plan, ¿no? Ellos, en un momento dado, le encargan, sobre todo, siempre Ben Gurión está en esto, ¿no? Que se realicen fotos aéreas de todo Palestina. Estamos hablando de antes de 1930, ¿eh? Upa. O sea, hace 100 años. Pero después se conforma un departamento cartográfico, ¿no? ¿En qué consistía? Tenían que hacer la Haganá, sobre todo, y los servicios de inteligencia, un relevamiento completo, completo, que los detalles son increíbles, de cada aldea palestina, 1.200 aldeas palestinas. ¿Qué se buscaba? Bueno, que las distancias, los medios de comunicación para llegar, la relación entre distintas aldeas, la composición, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres, especialmente de 15 a 60 años, cuántos medios de transporte, bueno, qué cuestiones económicas, ¿no? Que se cultivaba, qué medios económicos tenían, y en particular una cosa que ellos llamaban índice de hostilidad. ¿Qué quería decir esto? ¿Quiénes habían participado en los levantamientos del 36? Y tenían alguna experiencia. Claro, tenían alguna experiencia, eran elementos subversivos, podríamos decir hoy. Pero no solo eso, sino cualquier persona que estuviera conectada con ellos, familiares, personas que hubieran, amigos, personas que hubieran viajado, por ejemplo, al Líbano, es detalladísimo. Los informes de cada lugar, ¿no? Esto va a ser decisivo en el 48. Sí, estos informes terriblemente prolijos e intensivos que estás relatándonos, Negra, uno, lo primero que se le puede ocurrir, uno dice, detrás de eso tiene que haber mucha guita para poder llevar adelante. Exactamente, eso. Mucha guita. Porque había una Agencia Nacional Judía, que era la que en todo el mundo no solo hacía la propaganda, ¿no es cierto? Y para ese hogar judío tan romántico, ¿no? Porque era una idea casi romántica para muchos, aportaba mucha gente en el mundo y, por supuesto, los grandes, ¿no? Los grandes empresarios que tenían sus intereses particulares ahí. Y en un determinado momento, esta Agencia Nacional Judía se va a dedicar a comprar tierras. La obsesión de Ben Gurión eran las tierras, lógico, ¿no? Porque había que ir cumpliendo el poblamiento, ya sea el poblamiento por un lado y los asentamientos. Entonces, la política de colonos... Y la propiedad. La propiedad de la tierra. Que en un momento dado, cuando ellos llegan, eso se les facilita, porque había un montón de jeques, de jefes tribales ausentistas. Entonces, viste, les recontra convenía vendieron. Al comienzo vendieron un montón, otras se asentaban en lugares que no había nadie, otros mataban para asentarse. Es decir, estas fueron tácticas permanentes. Hay cosas inclusive increíbles, como en un momento dado plantean, por ejemplo, a un sultán, antes, ¿no? Cuando estaban todavía en los turcos, sí. El embargo, o sea, pagarles una cantidad enorme para quedarse con toda Palestina, por ejemplo, o sea, comprarla, ¿no? O sea, hay de todo, la verdad que es una cosa para estudiarla minuciosamente. Este departamento, que se llamaba Departamento Cartográfico, que organizan para tener todo este relevamiento, está sostenido por un montón de tipos, informantes, crean una red de inteligencia con informantes árabes. Opa. Que incluso árabes y judíos, ¿no? Porque los con esa hospitalidad que se les reconoce tanto a los palestinos, los dejaban entrar, les contaban todo, ¿viste? En las aldeas, ¿no? Así que conocían al dedillo. Este relevamiento termina. Estamos hablando de 1200 aldeas, ¿no? Sí. Fotos aéreas, bueno, y todo esto que decíamos recién, termina en 1930. Y luego va a ser continuamente alimentado, pero, digamos, tienen ahí, ¿no? Una radiografía de lo que se van a proponer. O sea, es indudable que hay un plan, ¿no es cierto? Que en algún momento va a encontrar el momento de ser aplicado. Sí, sí, de dar el zarpazo final. Nos has dado una radiografía inmensa, negra, de esa afirmación de que realmente hay un plan previo que llega hasta estas exageraciones en lo que es la planificación, ¿no? Exactamente, que hoy podemos ver casi en sus mismas características, pero en una escala tremenda, ¿no? Ya, yo creo que ellos deben estar creyendo que están ya sobre el final. Sí, sí, sí. Ahora, sí. Están llegando a su objetivo. Están llegando. Fíjate cómo les costó, pero además, que no lo van a lograr, ¿no? Pero digo, esto ha sido sistemático, está lleno de episodios imposibles de narrar, lleno sí. De episodios. Tanto diplomáticos como militares, no cesaron nunca. Cuando este hombre, Ben Gurión, y ahora me quiero detener en otro punto porque sé que no hay mucho tiempo. Se nos está terminando, Negrita. Así que pero vamos a ese punto. Bueno, ese punto es cuando este hombre, Ben Gurión, ve, lo que pasa es que es muy importante porque tienen estas armas ya, ¿no? Mm. Cuando ese plan, cuando este hombre ve que se van a ir los británicos, bueno, por distintas razones que no voy a explicitar, se van efectivamente en el 47 y dejan en manos de la ONU que plantea la partición. Los tipos dicen, nosotros lo vamos a resolver por la vía violenta, no por ninguna partición. Ahí hay otra declaración de Ben Gurión, ¿no? En el sentido de qué es lo que se planteaban. Y a todo esto se habían encargado a la Haganá y a estos jerarcas. Había tres planes. Bueno, no los voy a leer porque no tenemos tiempo. El plan A, B y C no los voy a leer. Pero sí me voy a detener, aunque sea dos segundos, porque es fundamental, en el plan Dalet, que es el D, Dalet. Ajá. Que es el que, digamos, perfecciona los otros tres planes. Este plan lo concretan el 10 de marzo del 48. Ya tienen un consenso mundial, ¿no es cierto?, por haber sido las víctimas del Holocausto. Este plan dice, son 11 hombres que planifican el plan Dalet, fundamental, plan de limpieza étnica. Upa. Para expulsión de todos los palestinos. Ordena a cada brigada, les preparan las aldeas que van a tener que atacar y les dicen, las aldeas que van a capturar, limpiar o destruir, se decidirá por órdenes de asesores y no se debe perdonar ni una sola. Luego plantean los métodos para lograrlo. Intimidación en gran escala, asedio y bombardeo de aldeas y centros poblacionales, incendio de casas, propiedades y bienes, expulsión, demolición y finalmente sembrar de minas entre los escombros para impedir el regreso. Bueno, esto lo realizan en 6 meses, 800.000 desplazados, 531 aldeas completamente destruidas, sobre las cuales después se les cambia el nombre, se les pone el nombre bíblico para el cual trabaja un arqueólogo, y 11 barrios urbanos vaciados. Esto es mostrado al mundo como traslado voluntario. Sí. Yo quiero leer, no sé si tengo tiempo, quiero leer simplemente, bueno, Bueno, leo un extracto de del informe, porque esto se va sabiendo por testimonios orales, en su momento. Este informe que voy a leer fue enviado al alto mando por testigos presenciales de lo sucedido días antes de los hechos. Esto sucede el 28 de octubre en una aldea, que es una de las últimas. Bueno, entran a la aldea de acuerdo con la rutina establecida, rodean la aldea por 3 lados y dejan un costado para que la gente se vaya. La gente no se va, entonces entran y comienza la matanza. Voy a sintetizar, porque hay todo un detalle de esto. Mueren 455 personas, 170 mujeres y niños. Los soldados judíos que participaron en la masacre refirieron las horribles escenas. Bebés con los cráneos abiertos a golpes, mujeres violadas o quemadas vivas, hombres apuñalados hasta morir. Ese es el informe que se manda al alto mando. En algunos casos se recopilan la satisfacción de los soldados realizando esto. Bueno, cuando son expulsados, se les roba absolutamente todo de las casas, todo. Y cuando llegan a la frontera, los últimos soldados le sacan a los expulsados todo lo que van llevando de valor, fundamentalmente joyas o dinero. Bueno, esto es muy en síntesis. Esto se repite, imagínense, en 531 aldeas, con asesinatos, violaciones de todo tipo y robo. No cabe la menor duda, Negrita, que esto es limpieza étnica, que estaba ya en los planes iniciales. Es muy valioso esto, digamos, para poder entender un poco también más lo que está pasando hoy en Palestina, estimada. Así que, bueno, sí, exactamente. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y entendemos que es un elemento muy, como decíamos recién, muy importante para poder entender lo de hoy en Gaza. Me parece, ¿no? Y me parece que los métodos y la, bueno, muchas cosas similares. Sí, muchas cosas similares en un plan general que comienza hace muchos años atrás. Así es, a principios. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí. Éxitos. Bueno, un abrazo. Buen día. Un abrazo, un abrazo grande, Negrita. Un abrazo enorme. Chao. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Bueno, y rapidísimo hemos llegado al último bloque que los habíamos comentado. Vamos a escuchar al compañero Omar de Carne de Máquina, que nos mandó un audio comentando dos cositas. Una, bueno, él plantea que sí, que hay resistencia frente, digamos, a un comentario de algún periodista que no ha habido resistencia al gobierno de Milei. Y por el otro, los aspectos de la reforma laboral, cómo se han ido viendo. Así que, como tenemos poco tiempo, lo dejamos con la voz de Omar. Buenos días, compañeras y compañeros de la Enredando las Mañanas. Soy el Tano Omar Rombolá, integrante de Radio Semilla con el programa Carne de Máquina. Estamos acá haciendo la columna sindical en este 8 de octubre. Bueno, se me ocurría un tema interesante que tiene que ver con si hay o no hay una resistencia, ¿no?, al gobierno de Milei, porque estaba leyendo el destape web de una nota hace unos meses. Un periodista, Claudio Scaletta, decía que había pasado todo el año, el primer año de Milei, sin resistencia, sin ningún tipo de resistencia. John, la verdad quiero disentir con esa mirada. Creo que resistencia hubo y hay y sigue habiendo. Lo que sobran son traidores en las conducciones sindicales, ¿no? Lo que sobran son organizaciones sindicales estatizadas, institucionalizadas, a la altura de las reformas que quiere imponer el gobierno de Javier Milei, ¿no? Toda una corte de lamebotas, desde Gerardo Martínez a Barrio Nuevo, todos los mismos de siempre, prestos a traicionar y a entregar derechos de trabajadores. Milei y la reforma laboral que están tramando, en muchos de sus puntos plantean la posibilidad de negociarla en convenios colectivos de trabajo. Entonces quiero alertar a los trabajadores en esta situación que si tu sindicato está llamando a discutir convenios colectivos de trabajo en el marco de esta situación, tené cuidado, tené mucho cuidado porque seguramente te van a querer cagar, van a querer incorporar puntos en contra de tus derechos o sacar derechos, ¿no? Creo que la discusión de convenios colectivos en un marco contrario, en un marco donde la onda es quitarnos derechos, va para ese lado y creo que hay una apuesta del gobierno de Milei a imponer la reforma laboral vía los convenios colectivos de trabajo. Creo que es sumamente importante tomar en cuenta esto, ¿no? Puedo dar la experiencia que tenemos los trabajadores de Coca-Cola FEMSA con esta cuestión, ¿no? En el año 97, este sindicato, el Sutiaga, el Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas, en una negociación convencional con la patronal acordaron este sistema de turno americano donde los trabajadores trabajamos 12 horas de mañana o de noche, podemos llegar a trabajar sábado y domingo sin paga de horas extras e incluso feriados, ¿no? El feriado con apenas un plus. Esto lo negoció el sindicato y nunca fue cambiado, ¿no? Fue negociado en los 90, en la época menemista, pero luego nunca fue cambiado. Por esa cuestión, los derechos que se pierden es muy difícil luego recuperarlos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las negociaciones que llevó el ESMATA, ¿no? El ESMATA en Toyota, donde obliga a los trabajadores a laburar los sábados, cosa que no hacían antes, o la negociación que había llegado Petrolero en el sur, donde obligaban a los trabajadores a trabajar en pozos con vientos de mayores a 60 kilómetros por hora, cuestión que en el convenio anterior eso estaba prohibido. Bueno, son distintos puntos convencionales que la burocracia va entregando. Por esa cuestión, me parece importante tener en cuenta lo que significa hoy una discusión de convenio colectivo en los marcos del ataque que estamos recibiendo de parte del empresariado. Otra cuestión es el tema de la organización, ¿no? Que siempre terminamos remitiéndonos a eso. Justamente los trabajadores estamos sufriendo esta cuestión porque tenemos organizaciones sindicales que no responden a nuestros intereses, sino que responden básicamente a las patronales y a los estados. Por eso hay una discusión que tenemos que hacer entre los laburantes, que es el tema de la organización. ¿A quién debe responder? ¿Quién decide en una organización sindical? El tema de la asamblea como una forma de decisión, ¿no? Donde todos ahí podemos poner nuestra palabra y decidir y llevar adelante las acciones o las negociaciones en base a una decisión colectiva, horizontal, asamblearia. Si no nos llevamos adelante por esa metodología, si no imponemos esa metodología, si no logramos construir organizaciones que se rijan por ella, bueno, los trabajadores perdemos absolutamente el control sobre nuestros dirigentes y se transforman en nuestros jefes, no en nuestras voces, digamos, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta que el tema de la representación, ahí hay un tema, ¿no? Cuando nosotros votamos un representante, terminamos votando un jefe que en general se termina siendo rico a costa nuestra. Por eso es muy importante tener en cuenta que qué significa el tema de la delegación, ¿no? Y cuando nosotros delegamos, ¿en base a qué delegamos? Si delegamos simplemente nuestras vidas, las ponemos en manos de otro, o si los controlamos por medio de asambleas y si llevamos adelante una organización que no tiene por qué tener un jefe, sino que tenemos que ser todos los que decidamos desde abajo en asamblea. Así que bueno, nada, es una pequeña reflexión que quiero compartir con los compañeras, las compañeras y los compañeros en el día de hoy. Un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos viendo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Bueno, ya estamos al cierre de este programa. Recordamos que es miércoles de jubilados, así que va a estar picante seguramente la cosa en Congreso. Y adentro, bueno, van a seguir los tratamientos de distintas leyes y también va a estar seguramente el pedido de expulsión de Spert. Así que bueno, eso es lo que se viene en este hermoso día, acá al menos en Buenos Aires. Y para ir cerrando nomás, esa ampliación que habíamos prometido sobre el procesamiento del Cabo Guerrero de Gendarmería por la represión del 12 de marzo de este año, donde fue herido gravemente Pablo Grillo, nuestro compañero reportero, la jueza Servini ayer fue dictó el procesamiento de este gendarme y por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en 5 oportunidades, todo agravado por ser miembro integrante de una fuerza de seguridad. Dio por probado que fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Pablo Grillo, que lo hizo de forma horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas de que en su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida. Además del disparo contra Pablo Guerrero, Guerrero disparó al menos otras 5 veces de forma antirreglamentaria. La jueza también destacó que el gendarme estaba ampliamente capacitado para disparar este tipo de armas. Esto es en base a la declaración de él mismo, de la indagatoria, en la cual él dijo que hizo un curso de especialización sobre este tipo de armas. Así que eso lo incrimina aún más, sabiendo que esto no fue un error, y desmintiendo todo el problema de visual que tenía, sino que con plena conciencia hizo esto. Así que bueno, nos vamos con esta información. No se olviden que el viernes está el Enredando las Mañanas desde Jujuy, Radio Pueblo, y bueno, y después seguramente nos veremos la semana que viene con este mundo vertiginoso. ¿Chino, usted quiere decir algo? No. Bueno, dijo que no. Así que ya con la palabra del chino, nos despedimos hasta una próxima emisión. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas.